En el número del día 27 del diario Rodong Sinmun, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, apareció publicado el comentario escrito por Kim Myung-chol con el título de «La política que va en contra de la voluntad popular merece ahogarse en el mar de esa voluntad». El comentarista apunta: el magro mar de las velas encendidas a lo largo y ancho del territorio surcoreano es la explosión del rencor acumulado de la voluntad popular contra la inaudita política traidora de la pandilla de Park Geun-hye. No hubo quien lo aplicó la cruel política antipopular de entre los gobernadores de turno que ocuparon la Casa Azul, pero tampoco otro traidor y diablo como Park Geun-hye, que por adentro practicó la dictadura, la represión, la injusticia y los actos corruptos, con lo cual sumergió en crisis total a toda Surcorea, llevó las relaciones entre el norte y el sur a las de hostilidad y confrontación, y así creó la situación catastrófica irreparable, y por afuera pasó en vano los días con el servilismo a Norteamérica y Japón y con la traición. Son muy excepcionales el significado y el impacto que da al interior y al exterior del país la lucha de las velas que arden cada día más fuertes en Surcorea, y esto muestra como tal que la voluntad popular es, al pie de la letra, la justicia y la verdad, y si le desobedece no pueden evitar la derrota. Cuanto más desesperadamente actúa la renegada Park Geun-hye contra esa voluntad popular, tanto más se encarará con la indignación más profunda y la protesta panacional.